no tuvimos hechos que lamentar graves. Sí se encuentran unas personas heridas, tres civiles tuvieron esquirlas, otras personas tuvieron aturdimiento a través de la explosión, pero que fueron atendidas en el hospital, fueron aproximadamente 9, y 2 policías que también fueron afectados, y gracias a Dios sin ninguna herida de consideración, según el reporte oficial. ¿Ya hay una persona capturada por este hecho? Se presentó una captura. Hay algunos señalamientos de la comunidad de que fue una de las personas involucradas, pero en esto sí tenemos que ser muy precisos, que es la fiscalía la que debe organizar y debe presentar pues ya los requerimientos para que podamos dar un reporte a la comunidad en esa materia. Vamos a ver qué clase de persona es, tiene antecedentes, y vamos a observar cómo avanza el proceso en ese sentido. ¿Qué actividad se está desarrollando en el parque? No, las actividades normales, cotidianas, en el municipio, un domingo, ustedes saben que siempre la gente baja, la gente de las fincas, de las veredas, bajan al casco urbano, y están, era simplemente las actividades normales.